Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Ya está aquí el podcast número 15 de Se Habla Español, un programa especialmente dedicado en esta oportunidad a dos personas. Se trata de Susan Savoy, espero que mi pronunciación sea buena, Susan Savoy, de Canadá, y Mark Booth, del Reino Unido. Muchas gracias a las dos porque han contribuido gentilmente con la causa del podcast de Se Habla Español. Ya sabéis que estoy recaudando dinero para realizar el máster completo para ser un gran profesor de español. Tengo un pequeño curso de 3 meses, pero mi intención, como ya os he contado, como ya te he contado en varias ocasiones, es realizar el máster completo a partir del mes de septiembre-octubre. Para eso tengo que llegar a la cifra de 3.000 euros. Es un reto complicado, pero yo creo que entre todos lo podemos conseguir. Por tanto, muchas gracias a Susan Savoy de Canadá y a Mark Booth del Reino Unido, porque ya queda menos para llegar a esa cifra tan importante de 3.000 euros. Y antes de comenzar con nuestra protagonista del día, porque en esta ocasión va a ser una mujer, también tengo que pronunciar el nombre, tengo que decir el nombre de las personas que han pinchado en me gusta en la página de Facebook de Se Habla Español. Creo que voy a tardar unos minutos porque son bastantes. Ya hemos superado las 100 personas en Facebook. En Twitter tenemos ya más de 2.100 seguidores. Pero como en esta red social es muy difícil nombrar a todos, lo hago siempre en Facebook para agradecer especialmente a esas personas que pierden un poquito de su tiempo para pinchar en me gusta. Bien, pues en esta oportunidad son las siguientes. Giselle Battaglia Vicentin. Ya sé que mi pronunciación no va a ser muy buena, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Luis Gutiérrez. Farye Cyril. Artyom Nazarov. Louna Louna. Juliana Ravelo o Juliana Ravelo. Paulo Sergio Daniel. Faclub Sergio Daniel Priscila. Daniel Macedo. Joao Macedo. Bruno Nobre. Reinaldo Anastasio. Lucas Albino Freitas. El Jiménez. Azure Sky. Surium Park. Marianne Nantel. Eric Turnievich. Sonia Miranda. Nayade Berná. Juanma Cortés. Paulina Lenka Lipiek. Arzu Kamayeva. Liv Córdoba. Tati Fabricio. Yvonne Ni Maulmuire. Sostokovich Sostokovich. Alfonso Gaona. Clayton Anthony Richards. Lindita Perry. Boleslav Boleslavovich Stoll, Fidelina López, Cristina Talpan, Basanz Bamani, Reyhan Aran, Bernadette Beres y Jenny Hill. Bueno, algunos de los nombres son complicados para mí, lo he hecho lo mejor posible y otra vez muchas gracias a todas estas personas por haberse pasado por la página de Facebook y os recuerdo una vez más la posibilidad de realizar ese donativo, como han hecho Susan Savoy de Canadá y Mark Booth del Reino Unido. En la descripción del podcast tenéis el enlace que hay que seguir, el link en el que hay que pinchar para llegar a la página de iVoox, y allí en la parte de arriba a la izquierda dice un apartado donar y se hace a través de una plataforma segura como PayPal. Por tanto, como siempre digo, por ejemplo, el primer podcast ya ha superado las 6.100 reproducciones. Si cada persona donara tan solo un euro, conseguiría de sobra esos 3.000 que necesito para pagar el máster para ser un gran profesor de español. Y ahora sí, vamos ya con la protagonista del día. Se trata de Garbiñe Muguruza. Garbiñe, G-A-R-B-I. Ñe Muguruza, M-U-G-U-R-U-Z-A, Garbiñe Muguruza, que es una tenista hispano-venezolana. Ahora vamos con su biografía. La biografía son los datos de la vida de una persona. En este caso, biografía se escribe con B y vida, como sabes, se escribe con V. Vale, pues Garbiñe Muguruza nació en Venezuela el 8 de octubre de 1993. Por tanto, ahora mismo tiene 22 años. El próximo mes de octubre cumplirá 23. Su madre es venezolana. Nació en Venezuela, en ese país. Y su padre es español. Empezó a jugar con 3 años de edad al tenis junto a sus hermanos. Y con 6 años se trasladó a España para formarse como tenista en una academia de Barcelona, en un lugar donde te enseñan a jugar mucho mejor. Eso es una academia, puede ser para aprender un deporte, puede ser también para aprender un idioma, por ejemplo. Yo cuando era pequeño, cuando era joven, acudía casi todas las semanas, 2-3 veces por semana incluso, a una academia para aprender inglés. Bueno, pues Garbiñe Muguruza se trasladó desde Venezuela hasta España para acudir a una academia de Barcelona para mejorar su tenis. Entiendo que sus padres tenían muy claro que la niña tenía las condiciones necesarias para llegar a ser profesional de ese deporte, para ganarse la vida jugando al tenis. Y después de unos años en España, decidió jugar bajo bandera española. Decidió representar a España. Lógicamente, para nuestro país fue importante porque era un gran fichaje, una gran incorporación para el equipo de Copa Federación. Es lo mismo que Copa Davis en el tenis masculino. Copa Federación es lo mismo que Copa Davis. Quizá te suene más esa competición, la Copa Davis. Es una competición por países en la que varias jugadoras de un mismo lugar juegan durante un fin de semana contra jugadoras de otro país. Se disputan partidos individuales, una jugadora contra otra, de cada país, o también partidos de dobles, dos jugadoras por cada país frente a frente. En total son 5 partidos. 2 individuales un día, 2 individuales otro y un tercer día el dobles. Y para superar al otro equipo hay que ganar 3 de esos partidos. Bueno, pues es la explicación de Copa Federación, de esa competición que suele jugar Garbiñe Muguruza representando en este caso a España. El 4 de junio de 2016, hace pocos días, se proclamó campeona de Roland Garros en París. Este torneo es el más importante sobre tierra batida del mundo. La tierra batida es una superficie de las que se utilizan en el mundo del tenis. Tenemos, por ejemplo, la pista dura de cemento, tenemos la pista de hierba, como en Wimbledon, y también tenemos la tierra batida. Aquí, el verbo batir, con B, batir, B-A-T-I-R, significa triturar, machacar, desmenuzar, convertir un objeto en polvo. También puede usarse como sinónimo de mezclar. Por ejemplo, aquí en España se dice mucho, voy a batir unos huevos para hacer una tortilla. Entonces, como ves, se puede utilizar en los dos sentidos. Batir como triturar, como machacar, como convertir en polvo, o como sinónimo de mezclar. Por ejemplo, mezclar huevos para hacer una tortilla. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es escuchar el fragmento completo de una entrevista en la que habla sobre temas relacionados con el deporte que practica, por supuesto, con el mundo del tenis. Vamos allá. Yo me marqué objetivos no muy súper complicados, ¿no? Sobre todo el primero es no lesionarte, porque si te lesionas no puedes jugar. Y eso es, en mi caso me ha pasado muchas veces, que siempre pues me duele aquí, me duele allí y dejas de entrenar. Y segundo lugar, salir todos los días de la pista orgullosa de lo que has hecho, porque hay días que sales, hostia, hoy podía haber hecho más, hoy podía haber entrenado más, con más intensidad. Y intentar mejorar, porque al final si mejoras es lo que me va a hacer ganar partidos. Es resumiendo, es intentar engañar un poco a la cabeza y pensar en otras cosas para que eso te dé luego pues, el resultado que tú quieres. El partido que más me gustó fue el primero que jugué después de llevar 6 meses lesionada, que yo pensaba que entré en la pista pensando, no voy a meter una bola en la pista, no puedo jugar. Y salí de la pista, que gané el partido, y yo decía, he pasado 6 meses sin jugar y de tanto entrenar he entrado en la pista y he hecho un partidazo, ¿no? Esa sensación de no saber qué va a pasar y luego que te salga súper bien, pues ese fue un partido que me acordaré siempre. Hay pocas amigas que puedas hacer en un circuito WTA porque es muy competitivo, cada una lleva su propio equipo y hace su vida pues, en una burbuja. Pero sí que es cierto que tengo muy buenas relaciones con las chicas, Carla, Lara, Tita, todas ellas, porque bueno, siempre hemos pasado mucho tiempo juntas, son de mi quinta y serían pues, las mejores amigas que tengo. Yo creo que los partidos que más se sufren son cuando juegas con compañeras, ¿no? Con contrincantes españolas o con gente que conoces mucho, ¿no? Porque es difícil porque la otra chica también te conoce mucho y, bueno, y ella a ti, así que tienes que estar luchando constantemente contra ella, ¿no? Pero yo creo que hoy en día cualquier partido es muy difícil. Quizá la adicción de Garbiñe Muguruza, la manera de hablar de la tenista, no sea tan buena como la de otros protagonistas que han pasado por el podcast, porque si te has dado cuenta, no pronuncia de forma clara algunas palabras, pero esa pequeña dificultad seguro que hace más interesante nuestro trabajo en este podcast número 15. Es un reto a superar en este caso. Así que vamos ya con el primer fragmento. Yo me marqué objetivos no muy súper complicados, ¿no? Sobre todo el primero es no lesionarte, que si te lesionas no puedes jugar. Y eso es, en mi caso me ha pasado muchas veces, que siempre pues, me duele aquí, me duele allí y dejas de entrenar. Empieza diciendo, yo me marco objetivos no muy súper complicados. Marcarse un objetivo quiere decir establecer una meta o fijar una meta antes de comenzar a competir. Por ejemplo, si hablamos de fútbol, para comentar algo sobre un equipo que conoce todo el mundo, cada temporada el Real Madrid se marca como objetivo, como meta, ganar la Champions, la Liga de Campeones, que es la competición más importante en Europa. Es la meta que desea lograr. Se marca ese objetivo. Señala ese objetivo como su prioridad para la temporada. Creo que ha quedado claro. Marcarse un objetivo. Establecer una meta para las siguientes semanas o para los siguientes meses. Garbiñe Muguruza dice que ella se marca objetivos no muy súper complicados. Como ya sabes, complicado quiere decir difícil. Ella se centra en objetivos que no sean imposibles de conseguir. Lo contrario de complicado es fácil o asequible. Asequible es otra manera de decir fácil, algo que se puede conseguir, asequible. Sobre todo, dice Garbiñe, el primer objetivo es no lesionarte. Por encima de cualquier otro objetivo, el primero es no lesionarse, no tener una lesión, un problema físico. Por ejemplo, una lesión sería un esguince o una torcedura de tobillo. Eso es una lesión, un problema en una parte de tu cuerpo que no te permite hacer deporte en perfectas condiciones. Una pregunta, por ejemplo, muy típica en España cuando se habla de fútbol es la siguiente. ¿Por qué no juega hoy Cristiano Ronaldo? Por ejemplo. ¿Porque está lesionado? Pueden responder. Es decir, porque tiene un problema físico que le impide jugar. Creo que ha quedado claro el asunto de la lesión. Continúa Garbiñe. Porque si te lesionas no puedes jugar, justo lo que acabo de explicar. Si tienes dolor en alguna parte de tu cuerpo, Si tienes un problema físico, no puedes jugar. En mi caso, dice la tenista, me ha pasado muchas veces, me ha sucedido en muchas ocasiones. Siempre, pues, me duele aquí, tengo dolor aquí, en esta parte de mi cuerpo, me duele allí, en otra parte del cuerpo, y dejas de entrenar. Si tienes dolor, no puedes entrenar realizando ejercicio físico y no puedes prepararte de cara a tu próximo partido. Entrenar, como bien sabes, es prepararse para realizar una actividad o un deporte. En este caso, Garbiñe entrena para practicar el tenis a nivel profesional. Hasta aquí el primer fragmento, vamos con el segundo. Y segundo lugar, salir todos los días de la pista orgullosa de lo que has hecho, porque hay días que sales, hostia, hoy podía haber hecho más, hoy podía haber entrenado más, con más intensidad. E intentar mejorar, porque al final si mejoras es lo que me va a hacer ganar partidos. Es resumiendo, es intentar engañar un poco a la cabeza y pensar en otras cosas para que eso te dé luego, pues, el resultado que tú quieres. Aquí Garbiñe sigue hablando de sus objetivos. En segundo lugar, su meta es salir todos los días de la pista orgullosa de lo que ha hecho. Cuando habla de la pista, se refiere al lugar donde se juega al tenis. Esa superficie rectangular que contiene varias líneas, tanto verticales como horizontales. Esas líneas marcan los límites de la pista. En fútbol hablamos de campo, en baloncesto decimos cancha o también pista, igual que en tenis. Pues bien, el segundo objetivo de Garbiñe es salir todos los días de la pista, abandonar, marcharse de la pista de juego, orgullosa de lo que ha hecho, satisfecha por el esfuerzo realizado durante el entrenamiento o durante el partido. Una persona está orgullosa cuando ha trabajado bien, cuando se ha esforzado. Por cierto, no sé si lo he dicho antes, un partido es una prueba deportiva en la que se enfrentan dos equipos o dos jugadores. Por ejemplo, en el último partido de las finales de la NBA, aquí en España decimos NBA, en Estados Unidos o en países de habla inglesa, creo que dicen NBA, pues en ese último partido de las finales ganó Cleveland a Golden State. ¿Vale? Eso es un partido. Cuando se enfrentan dos equipos o dos jugadores, si es un deporte individual. Continúa. Porque hay días que sales diciendo, porque hay ocasiones en que te marchas diciendo, hoy podía haberlo hecho más, hoy podía haber entrenado con más intensidad. Es decir, te vas con la sensación de que no has trabajado bien sobre la pista, de que no te has entregado al máximo. A eso se refiere al hablar de intensidad. Eres intenso si pones energía, entusiasmo en lo que estás haciendo. Sigue hablando de objetivos. Y intentar mejorar, dice Garbiñe. Aquí, como te habrás dado cuenta, hay un error. Cuando la siguiente palabra empieza por y latina, no puedes utilizar la conjunción y griega, porque suena mal. Y. En ese caso se utiliza e. Por tanto, sería mejor quiero entrenar con intensidad e intentar mejorar. Quiero entrenar con intensidad e intentar mejorar, no y intentar mejorar. El problema es que cuando estamos hablando se nos escapan este tipo de cosas y no pasa nada. Es un error y ya está. Pero creo que era importante explicarlo para que se entendiera bien. Continúa. Porque si mejoras es lo que te va a hacer ganar partidos. Mejorar, ser mejor con el paso de los días, te va a ayudar a conseguir victorias, a ganar partidos, por supuesto. Resumiendo, termina Garbiñe, como conclusión o a modo de resumen. Eso significa resumiendo. Es intentar engañar un poco a la cabeza. El verbo engañar significa hacer creer a alguien que una cosa es verdad, cuando en realidad es mentira. Por ejemplo, vas a comprar fruta y el vendedor te dice que es muy buena, pero llegas a casa y está podrida por dentro, está estropeada, tiene un color raro, extraño al partirla. Entonces piensas que el vendedor te ha engañado. Por tanto, se trata de engañar un poco a la cabeza y pensar en otras cosas para que eso te dé luego el resultado que tú quieres. En definitiva, Garbiñe intenta dominar siempre sus pensamientos, su manera de pensar, con el único objetivo de obtener buenos resultados. Vamos con el tercer fragmento. El partido que más me gustó fue el primero que jugué después de llevar 6 meses lesionada, que yo pensaba que entré en la pista pensando, no voy a meter una bola en la pista, no puedo jugar. Y salí de la pista, que gané el partido, y yo decía, he pasado 6 meses sin jugar y de tanto entrenar he entrado en la pista y he hecho un partidazo, ¿no? Esa sensación de no saber qué va a pasar y luego que te salga súper bien, pues ese fue un partido que me acordaré siempre. El partido que más me gustó, dice Garbiñe, fue el primero que jugué después de llevar 6 meses lesionada. Como dije antes, un partido es una prueba deportiva en la que se enfrentan dos equipos o dos jugadores, jugadoras en este caso, si se trata de un deporte individual. Un partido también puede ser político, el partido conservador o el partido liberal. Se utiliza con ambos significados. Garbiñe estuvo 6 meses lesionada. Se pasó medio año sin poder jugar por culpa de una lesión, de un problema físico. Y nada más recuperarse, nada más ponerse bien, jugó un partido. Y ese partido es el que recuerda con mayor alegría. Es el que más le ha gustado hasta ahora. Bueno, creo que esta entrevista se la hicieron antes de ganar Roland Garros, porque imagino que ahora, si volvieran a preguntarle, diría que el mejor partido de su vida ha sido la final contra Serena Williams, la jugadora estadounidense a la que se enfrentó en ese partido final de Roland Garros. Continúa diciendo, entré en la pista pensando, no voy a meter una bola en la pista. En tenis, meter la bola en la pista significa que cuando golpeas la bola, cuando le das a la bola con tu raqueta, esa pelota, esa bola, cae dentro de los límites de la pista, porque si se va fuera, le regalas el punto al contrario, al rival. Garbiñe pensaba que después de tanto tiempo sin jugar al tenis, 6 meses, todas las bolas o las pelotas se le iban a ir fuera de la pista. Pensaba que iba a perder de forma clara, que no podía jugar, como dice ella, pero no fue así. Porque, como ella misma explica, ganó el partido, se llevó la victoria. Ganar es sinónimo de vencer. Y triunfo significa lo mismo que victoria. Ganar, vencer, victoria, triunfo, en el caso de los sustantivos. ¿Y por qué ganó el partido? Según ella, de tanto entrenar. Esta es una expresión muy española. De tanto entrenar, he jugado el mejor partido de mi vida. Gracias a entrenar durante tanto tiempo, he ganado. Pero también suele utilizarse en un sentido negativo. De tanto trabajar, estoy hecho polvo. Por culpa de trabajar tanto, estoy agotado. Estar hecho polvo es lo mismo que estar cansado, estar agotado. Pero algo más vulgar, aunque se usa mucho aquí en España. Estar hecho polvo. Más ejemplos. De tanto mirar la pantalla de la computadora, me duelen los ojos. Por culpa de estar mirando la pantalla, me duelen los ojos. Creo que se entiende bien. Ella dice, de tanto entrenar, he entrado en la pista y he hecho un partidazo. La terminación azo o haza se utiliza para indicar un aumento de tamaño o de importancia cuando queremos destacar algo. Un partidazo es un gran partido, un partido muy bueno. Si dices, mi vecino tiene un perrazo, es que tiene un perro muy grande, de gran tamaño. Continúa Garbiñe. Esa sensación de no saber qué va a pasar y luego que te salga súper bien. Cuando tienes la sensación de no saber lo que va a pasar es que te encuentras con dudas, dubitativo o con incertidumbre. Y luego que te salga súper bien. Como decía antes, súper se puede sustituir por muy, en este caso muy bien. Ese fue un partido que me acordaré siempre. En realidad, aquí habría que decir, ese fue un partido del que me acordaré siempre, porque con el verbo acordarse se utiliza la preposición de, acordarse de algo. Sin embargo, si usas el verbo recordar, no lleva preposición. Ese partido lo recordaré siempre o siempre recordaré ese partido. Pero con el verbo acordarse se emplea la preposición de. Es una diferencia importante entre un verbo y otro. El otro día me acordé de ti. Es una frase que también se usa mucho aquí en España. El otro día me acordé de ti, con la preposición de. Cuarto fragmento. Hay pocas amigas que puedas hacer en un circuito Wita porque es muy competitivo. Cada una lleva su propio equipo y hace su vida pues, en una burbuja. Pero sí que es cierto que tengo muy buenas relaciones con las chicas, Carla, Lara, Tita, todas ellas, porque bueno, siempre hemos pasado mucho tiempo juntas, son de mi quinta y serían pues las mejores amigas que tengo. Hay pocas amigas que puedas hacer en un circuito WITA. La WITA, WTA, es la Asociación Femenina de Tenis, con las siglas en inglés, por supuesto. El circuito masculino de tenis se llama ATP. Y Garbiñe dice que dentro del circuito femenino, de la WITA, dentro de los torneos femeninos, resulta difícil hacer amigas porque es muy competitivo. Una persona o un jugador es competitivo cuando puede competir, cuando puede luchar de igual a igual con otro jugador. Cuando puede luchar por la victoria con cualquier otro jugador, cuando no se le gana o se le derrota fácilmente. Y Garbiñe dice que el circuito femenino de tenis es muy competitivo porque hay mucha competencia entre las jugadoras, porque todas buscan el triunfo, la victoria. Y eso, en ocasiones, dificulta la posibilidad de hacer amigas entre las jugadoras rivales. Cada una está concentrada en prepararse para ganar y no en relacionarse con las rivales, con las oponentes, a las que a veces ven como enemigas. Cada una lleva su propio equipo. Cada jugadora viaja con un equipo de personas, con un grupo de personas, entre los que se encuentran el entrenador, el fisioterapeuta, el manager o representante, y hace su vida en una burbuja. Cada jugadora está metida en su propio mundo, muy protegida por su equipo. Eso significa vivir en una burbuja, estar muy protegida. Por cierto, el fisioterapeuta es la persona encargada de tratar algunas dolencias físicas como una sobrecarga muscular, una torcedura de tobillo, y suele hacerlo a través de masajes. Normalmente, después de cada partido, el jugador o la jugadora recibe un masaje por parte de su fisioterapeuta para recuperarse bien del esfuerzo, aunque no tenga ningún problema específico. Pero sí que es cierto que tengo muy buenas relaciones con las chicas. Ella se refiere a las chicas españolas, aunque no termina de decirlo. Carla, Lara, Tita son los nombres de esas personas, de esas jugadoras

Te quería recordar un par de cosas. La primera es que puedes realizar ese pequeño donativo a través de PayPal de forma segura en la página web de iVoox. Tienes el enlace, el link, en la descripción del podcast, justo abajo. Y una última cosa, si eres profesor o profesora de español en cualquier parte del mundo, puedes pedirle a tus alumnos que graben un saludo para el podcast. Así yo podría incluirlo en el siguiente programa, en el número 16. Creo que sería una buena forma de motivar a todos esos alumnos que están estudiando español porque podrían escuchar su propia voz. Por tanto, si te parece una buena idea, adelante. Espero esos sonidos en el correo electrónico del podcast. Y nada más, hasta aquí el programa número 15. Espero que nos podamos escuchar muy pronto. Hasta la próxima.